los éxitos que nacen en la número uno. Radio Collao 92.9, la radio del pueblo. Edwin, el chico fantástico, nueva generación. 4:00 p.m. Bueno, todos mis amigos que ya se van el día de hoy, uniendo nuestra programación, diversión musical, bonito viernes fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Vamos, reclamen sus canciones, participen, estamos verano, veranito. Ladrona de corazones, devuélveme mi corazón. Ya no quiero seguir llorando, llorando por ti. Ladrona de corazones. Atención, Cristian Trin con 15 minutos en todo el territorio nacional. Qué buena canción está. Son Master Internacional. ¡Sí! Y esta buena canción que dice Ladrona de Corazones. Devuélveme mi corazón. Atención, línea libre, 977-40-8013. Reclama tu canción favorita, participa de esta buena promoción. Bonito viernes, fin de semana, ya lo sabes. 977-40-8013. Mensajito de texto, comunicaciones, línea WhatsApp. Ya van llegando por este lado mensajito de texto y también a la gente que nos escribe a través de WhatsApp. Y también para todos mis amigos que nos escriben a través de las redes sociales. Estamos en vivo a nivel mundial. Perfecto, 3:03 con 16 minutos en todo el territorio nacional. Queremos enviar a Saito para... A ver, ¿dónde está? Dice para Flor, que está en sintonía el día de hoy, como siempre, escuchando la radio en esta muy buena jornada. Bonito viernes, fin de semana. Así que Saito para Flor, que el día de hoy está por Juliaca, en sintonía, siguiendo nuestra transmisión de la única estación radial que siempre está contigo. 92.9, somos Radio Collao, la radio del pueblo. Y ya van llegando saluditos. Ya retornamos con los saludos. ¡Sí! A pesar de todo, seguimos juntos. 21 minutos en todo el territorio nacional, a 39 con 21 minutos en todo el país, al estilo de Dinaldo Campos, juntamente a Palomita Álvarez. La canción denominado Te Amo. Ah, pero qué buena canción, vamos a compartir, bonito viernes, fin de semana, el día de hoy. Atención, queremos enviar saludos cordiales para todos mis amigos en la zona rural, ya me estaba olvidando. Ah, para todos los diferentes sectores, zonas, como siempre el día de hoy, están ahí en sintonía de la radio, enganchaditos, en la zona lago, zona media, zona alta. Ah, muchas gracias por siempre escucharnos el día de hoy, para toda la gente de Pilcuyo, para todos mis amigos de Juli, Pomata, Cepita, Desaguadero. Para toda la gente de toda la zona sur, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, perfecto, 13:22. Vamos a comenzar allá el día de hoy. Tenemos algunos saluditos, van llegando. No, y la gente que va reclamando algunas cancioncitas también. Normal, con toda confianza, ¿sí? Atención, línea libre 977-40-8013 para que tú puedas reclamar tu canción favorita. No, pedirme alguna canción que te gusta, que te encanta. Normal, me envías tu mensajito 977-40-8013. O si no, también puedes comunicarte conmigo. En caso contrario, me escribes a través de la línea WhatsApp 977-40-8013, mismo número. O si no, también nos escribes a través de la red social, el Facebook de la radio, Radio Collao 92.9 FM. ¡Sí!